¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. Y buen día a toda la audiencia. Bien. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, acá bastante, bueno, complicadas con todo este tema que surge de las declaraciones del candidato, pero bueno, ahí estamos como preocupados, dice, todos los clubes. Claro. Con un documento ahí, ¿qué postura han expresado, Silvia? A ver, contanos un poquito. Sí, nosotros totalmente, o sea, repudiamos en forma total las declaraciones que el proyecto que tiene de la SAD, Sociedades Anónimas Deportivas, y bueno, se ha hecho un comunicado, todos los clubes nos hemos organizado para sacar un documento y bueno, firmarlo, ¿no? Sí. Estamos en total desacuerdo y que repudiamos esa idea. ¿Dejarían de cumplir el rol social que tienen en las instituciones si se mete una empresa privada con las leyes del mercado a manejar los clubes? Claro, totalmente. Lo que pasa es que las acciones, o sea, acciones, ya los socios pasarían a ser accionistas. Hay una parte que puede llegar a ser accionista y otra parte puede llegar a ser socio. Eso depende cómo lo manejan. Pero la mayoría, a ver, lo compra una persona adinerada, una persona empresaria, puede comprarlo un banco, puede comprarlo. Digo, comprarlo sería la palabra correcta, Sí. comprarlo, aunque se maneja con otra palabra, ¿no? Pero es comprar, compran los clubes y bueno, y ya el chico que no puede pagar la cuota va a quedar afuera del sistema. Claro, sí. La experiencia que tiene el país con algún intento de privatizar los clubes no ha sido la mejor. Pienso en Racing, por ejemplo. En Racing, Sí. totalmente. Racing incluso ha hecho salió a hablar, a comentar cómo le fue cuando eran sociedades anónimas, claro, lo que pasa es que es de unos pocos, el club ya no es de los socios y de todo, y de la comunidad en sí. El club termina siendo de uno o dos personas, de los que compren el club. Sí. Además se rige por las leyes del mercado. Actividad que no es rentable se deja de hacer. Totalmente, totalmente, totalmente. Vos, por ejemplo, no sé, tenés un pelota paleta o tenés ping pong, por ejemplo. Claro. Rentable para ellos no va a ser porque son muy pocos los que van y cada vez, ojo, es un deporte que ahora se está acelerando y está aumentando, Sí. pero hay deportes que no son muy, muy, muy, no sé si conocidos, sino que no son muy populares como es el fútbol, Claro. por ejemplo. Sí. Porque vos, por ejemplo, el fútbol no necesitas una, no necesitas, necesitas una pelota nada más, después haces fútbol en cualquier lado. ¿Me entendés? En cambio hay otros deportes que, bueno, y esos no son rentables los que no son frecuentes. Claro, sí. Silvia, ¿cómo está Penales? Y bueno, ahora medios complicados, no complicados, sino que en la parte deportiva, que sería Sí. fútbol, descendimos. La verdad que todavía estoy con mucha bronca porque el tema de los árbitros fue terrible. La que hemos pasado este año, las injusticias que hemos pasado con los árbitros, Mira. fue terrible. Fue terrible. Nosotros presentamos una nota pidiendo una explicación a la liga, todavía no, ni siquiera nos contestaron, a la liga de fútbol, ¿no? A la liga cultural, no, Pedro Peralta, que es el histórico del club, ha presentado la nota y nada, ¿Qué fueron no nos han. perjudicados por fallos arbitrales en Muy los partidos? perjudicados, Mira. muy perjudicados. El último fue que con All Boys, que salimos 0-0, pero teníamos que ganarlo. Sí. Y bueno, subimos a las redes el penal que no cobró y el árbitro estaba a 3 pasos del. Pero aparte justo el utilero grabó todo porque estaba atrás del arco y no, una justicia, o sea, no, yo no sé los árbitros. Realmente, realmente fue muy injusto todo, fue muy injusto, los chicos quedaron muy, o sea, quedaron con una injusticia, un sabor amargo de la injusticia que se vive con el tema de los árbitros. Yo no sé, algo tienen que hacer el año que viene. Bueno, así que nos bancamos el tema de la del descenso, pero bueno, vamos a ir con todo el año que viene, bien, deportivamente. Son chicos muy jóvenes, y ese es otro tema. Pero en lo social, espectacular, estamos con el programa y equipo, ahora vamos a sumar gente del PAMI, y bueno, estamos dando viandas, nos estamos manejando con la tarea social, y los discapacitados también. Ah, mira. Silvia, ¿qué apoyo están recibiendo del Estado provincial? Sí, estamos recibiendo mucho apoyo. Yo creo que el gobierno provincial, el Estado provincial, está viendo las cosas que se están haciendo en lo social. Entonces, hay muchos chicos que tienen dificultades con el tema de las cuotas, que no la pagan, pero igual lo recibimos. Y con el programa, que justamente el otro día vinieron de Nación a presentar el proyecto, y bueno, y hablaron de que el Deportivo Penales, somos el único club que tenemos acá en La Pampa, ese programa, hay equipo. Ah, mira. Entonces, el programa hay equipo. Ahora yo creo que se van a sumar los clubes, entendiendo de cómo es la dinámica de ese programa. A ver, explícanos cómo es. Hay equipo, es un programa desde Nación, donde todos los chicos que tienen asignación universal, reciben asignación universal por hijo, pueden venir al club, fijarse que, o sea, dentro de las posibilidades del deporte, de las actividades que tiene el club, ellos eligen la actividad y no pagan absolutamente nada, sino que se meten en internet, se anotan en asignación, los que tienen asignación, nada más. Sí. Entonces se meten, se anotan y se presentan en el club. Entonces yo mando, el club manda, diciéndole a Nación de que sí, este chico está yendo. Y el club, el Nación, digo, Nación, Deportes de Nación, nos deposita la cuota del chico. No es la cuota, una parte de la cuota, o sea, no es la cuota en sí el 100% de lo que cobran los clubes, sino que es un porcentaje. Bien. Y bueno, nada, no se le pide más nada al padre o a la madre. Claro. Bueno, pensando en Javier Milei y esto de la propuesta de privatizar las instituciones deportivas y eliminar los subsidios, porque esto es un subsidio que le da el Estado Nacional a los clubes que contienen a los chicos con estas actividades, ¿eso se eliminaría? Y yo creo que lo que pasa es que cuando vinieron el otro día dijeron que es un, no sé si es una ley, no se va a sacar, pero bueno, viste que puede pasar cualquier cosa. Puede llegar el presidente o futuro presidente puede hasta por decreto, ¿viste? Claro. Yo creo que sí, yo no creo que estos subsidios subsistan. Los mantenga si llega a ganar Milei. Claro. Los clubes estamos hechos. No. Una locura. Ya no van a ser social. Claro. Silvia, bien, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias por estos minutos. Yo creo que, bueno, pensemos un poco, a ver, que nosotros estamos muy preocupados, tratamos de hacer entenderle a la gente, a los clubes, a los padres que llevan a los nenes, que la importancia acá es la solidaridad también. Los clubes son muy sociales, muy solidarios, y bueno, y mantengamos eso, porque hay chicos que no tienen para pagar la cuota, y hay chicos que o tienen para pagar la cuota, pero hay muchas cosas alrededor que no el que vive, el papá que vive de changas, por ejemplo. Sí. Y bueno, nosotros estamos dando de comer a los chicos, dando de comer sería la merienda, o le damos una fruta después. Y bueno, y hay chicos que, bueno, que no pueden. Sí. Y esta locura, esto es una locura, lo que pretende hacer este hombre, ¿no? Bueno, hay que ponerle freno al 19, entonces. Silvia, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por, bueno, darme la oportunidad también de hablar.